Me pidió que le enseñara a jugar al amor y dijo: ya soy un adolescente, jamás nadie me enseñó. Mientras tomaba su mano, se despertaba el placer. Un suave miedo corría al ver su ropa caer. Le dije: tú eres muy niña, acariciando su piel. Todavía estás a tiempo, si quieres arrepentirte. Pero el destino te puso en mi vida, le agradezco a Dios por haberme elegido. Y aunque el pasado te llenó de heridas, hoy es el presente y estás en mi camino. Porque el destino te puso en mi vida para que yo fuera tu primera vez. Y me sorprendí cuando tú me dijiste: si esto es el amor, quiero hacerlo otra vez. Yo también te quiero. Poco a poco y muy despacio, un beso le robé. Y entre lágrimas y risas, me fui metiendo en su ser. Como un tatuaje han quedado mis huellas en su piel. Jugándose enamorado, se ha convertido en mujer. Pero el destino te puso en mi vida, le agradezco a Dios por haberme elegido. Y aunque el pasado te llenó de heridas, hoy es el presente y estás en mi camino. Porque el destino te puso en mi vida para que yo fuera tu primera vez. Y me sorprendí cuando tú me dijiste: si esto es el amor, quiero hacerlo otra vez. Quiero hacerlo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez.